Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. En este programa vamos a continuar nuestro recorrido por tierras donde se aprecia y se escucha el son. En este caso estamos en la zona donde se escucha el son huasteco. Al huapango generalmente se le suele conocer como un género asociado en sus orígenes al concepto de son huasteco. En un principio, dentro de la tradición de la huasteca, los sones tradicionales se conocieron como huapangos, del que también hay una variante religiosa, y que entre los pueblos originarios de la huasteca existen además sones de costumbre. Hay que decir que esta categoría pasó al ámbito comercial para designar tanto a sones tradicionales como a canciones comerciales con ritmo de huapango. Posteriormente, algunos estudiosos crearon la categoría son huasteco para referirse a los huapangos tradicionales y diferenciarlos de los huapangos comerciales. Estos estudiosos plantean la necesidad de precisar la diferencia entre son huasteco y huapango, sobre la base para reivindicar al primero como música antigua tradicional, con unas cuantas coplas anónimas que no cantaban o narraban ninguna historia o acontecimiento, y que servían para dar pie a la improvisación de versos de ocasión, según el patrón definido por los sones andaluces, las peteneras, que en la colonia sirvieron de ejemplo para esta música. Lindo, lindo cielito que canto aquí, viene de la Huasteca, lindo cielito solo por ti. Y este cielito lindo, lindo cielito que canto aquí, viene de la Huasteca, lindo cielito solo por ti. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no lo desprecies, no voy a ser la causa, cielito lindo, que se regrese. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no lo desprecies, no vaya a ser la causa, cielito lindo, que se regrese. Cuando sales al prado, cuando sales al prado, niña de amores, se inclinan a besarte todas las flores se inclinan bellas porque tú eres la reina de todas ellas. Todas las flores se inclinan bellas porque tú eres la reina, cielito lindo, de todas ellas. Los aztecas, cielito lindo que Dios nos hizo, son esos tres huastecas, cielito lindo, un paraíso. Tierra de los aztecas, cielito lindo que Dios nos hizo, son esas tres huastecas, cielito lindo, un paraíso. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, son tres hermanas, la huasteca hidalguense, la potosina y veracruzana. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, son tres hermanas, la huasteca hidalguense, la potosina y veracruzana. En En el programa de hoy vamos a estar acompañados musicalmente por grabaciones históricas de una leyenda del huapango, el viejo Elpidio Ramírez y sus huastecos. Esta primera pieza que oímos, El Cielito Lindo Huasteco, es una composición original de él y es una de tantas de las que le dieron renombre nacional e internacional. El musicólogo hidalguense Rivas Paniagua sostiene que en el periodo colonial el huapango era el fandango, el baile y el lugar donde se ejecutaba y bailaba el son huasteco. Luego le pasó lo que al mariachi, que al principio se le identificaba como el lugar de origen de la música. Con el tiempo, el mariachi era sinónimo del músico y más tarde fue el género. Así aconteció con el huapango, que se convirtió en un género musical a partir del son huasteco y de las innovaciones de el rey del huapango, Nicandro Castillo. Aclara, sin embargo, que tanto la letra como el ritmo y los principales elementos musicales del son huasteco están representados con fidelidad en el huapango, pues en este siguen prevaleciendo las estrofas de 5 a 6 versos, quintillas y sextillas, los versos octasílabos, el canto agudo y en falsete, y la tendencia a introducir en las letras versos de ocasión improvisados, dedicatorias, alusiones burlonas y retos a topadas. Rosa te pone, hace mi amor delirar, hace mi amor delirar. Cuando una rosa te pones, quisiera con mis canciones el poderte acariciar, el poderte acariciar esos rizos juguetones. De encantadora sonrisa, mujer de negros cabellos, quisiera jugar con ellos como los juega la brisa. No más de verlos tan bellos, todito me martiriza. Se remonta al siglo XVII y es producto de la fusión de las tradiciones musicales de los indígenas nativos del lugar con la instrumentación propia de los europeos. En el caso del huapango, estas influencias se observan en la instrumentación, la rítmica de 6x8, el canto con falsete y el zapateado sobre tarima, que juega un papel importantísimo en la composición musical del género y la lírica. La palabra huapango parece ser derivada del vocablo náhuatl cuaupanco, que literalmente significa sobre la tarima, o bien, según otras acepciones, puede ser una deformación de la palabra fandango, que designa las fiestas en las cuales se ejecuta el son huasteco. (Risa) sirena se embarcó en un buque de madera. La sirena se embarcó en un buque de madera. Como viento le faltó, ay la la la, ay. Como viento le faltó, no pudo llegar a tierra. A medio mar se quedó cantando la petenera. Cuando un marinero mira la borrasca por el cielo, alza la cara y suspira, ay la la la. Alza la cara y suspira y le dice al compañero, si Dios me presta la vida, no vuelvo a ser marinero. En la barra, ahí no pudo dar con bola. Un pescador en la barra, ahí no pudo dar con bola. Por pescar una mojarra, ay la la la. Por pescar una mojarra, pesco un sapo de la cola. Pesco un sapo de la cola, que no cualquiera lo agarra. El conjunto tradicional de huapangueros es llamado trío huasteco y está formado por un ejecutante de quinta huapanguera, o sea, una guitarra de 5 u 8 cuerdas y cajón con resonancia mayor que el de la guitarra normal. Otro ejecuta la jarana huasteca, que es un cordófono de 5 piezas emparentado con la jarana jarocha. Estos dos instrumentos llevan el ritmo y la armonía de la pieza, mientras el violín pauta la melodía. El canto del huapango se ejecuta generalmente a 2 voces y en ocasiones los cantores se turnan los versos de una copla. En este caso, las formas comunes son que la primera voz cante los primeros 2 versos y la segunda los repita, o bien le conteste con otros 2 versos. Mientras los cantores ejecutan los versos, el violín guarda silencio y el zapateado es menos impetuoso. El huapango de la Huasteca se toca en zonas del norte de Veracruz, en el sur de Tamaulipas, el este de San Luis Potosí, el norte de Puebla y de Hidalgo, el norte, o sea, la Sierra Gorda, y la parte central de Querétaro, y la parte de Guanajuato, enclavada también en la Sierra Gorda. El huapango se ha extendido también a otras regiones fuera de su área tradicional, como Oaxaca, Michoacán y hasta Guatemala, por vía de la comercialización. Mujercita de la purita huasteca, tu alma de virgencita en tu cara se refleja. Eres linda mujercita de la purita huasteca, tu alma de virgencita en tu cara se refleja. Ahí viene el toro, ahí viene el toro, ahora chula que haremos. Deja que venga, deja que venga, aquí lo capotearemos. Viene mi suegra, viene mi suegra, ahora chula que haremos. Deja que venga, deja que venga, aquí la capotearemos. Si al cielo subir pudiera, las estrellas te bajara, las estrellas te bajara. Si al cielo subir pudiera, la luna a tus pies pusiera y con el sol te coronara, con el sol te coronara, yo por ti la vida diera. ahí viene el toro, ahí viene el toro, ahora chulaquearemos, deja que venga, aquí lo capotearemos, viene mi suegra, viene mi suegra, ahora chulaquearemos, deja que venga, aquí la capotearemos. Márgenes del río vi de un torito bramar. Mi suegra pesta zorrillo por no quererse bañar. En las márgenes del río vi de un torito bramar. Mi suegra pesta zorrillo por no quererse bañar. Ahí viene el toro, ahí viene el toro, ahora chulaquearemos. Deja que venga, deja que venga, aquí lo capotearemos. Viene mi suegra, ahora chulaquearemos. Deja que venga, aquí la capotearemos. El origen del huapango moderno, también llamado huapango ranchero, huapango urbano, huapango lento, canción huapango y hasta canción ranchera huapangueada, se ubica en los años 40. El principal responsable de la popularización del huapango fuera de las huastecas fue nuestro invitado de hoy, el viejo Elpidio Ramírez, un violinista veracruzano que había emigrado a la Ciudad de México en los años 30. Ahí impuso la forma estilizada en que ejecutaba el huapango tradicional, la cual adoptaron diversos tríos de guitarristas y llegó a ser popular en todo el país en los años 40. Salieron a bailar la rosa con el clavel. Ay la la la, ay la la, ay la la, ay la la la. Ya salieron a bailar la rosa con el clavel. La rosa tirando flores y el clavel a recoger. Y el clavel a recoger, la aroma de sus olores. Con el corazón, porque tu fisonomía, porque tu fisonomía no tiene comparación. Zapateada verdadera, debe darse con afán, que se hace la tolvarera, que ya después barrerá. ¡Hey, ya! Aparecieron muchas piezas de huapango moderno que modificaron el son tradicional. Por ejemplo, algunas de estas composiciones hablaban de los huastecos como sujetos muy afines a los charros machos y mujeriegos del cine nacional. Como ejemplo de esto, podemos citar la película de 1948, Los Tres Huastecos, en la que el ídolo nacional, Pedro Infante, interpreta a los tres hermanos Andrade, triates criados por separado en tres pueblos de la Huasteca. Los triates son muy diferentes de carácter, a pesar de ser idénticos físicamente. Lorenzo, el tamaulipeco, es bronco y ateo. Juan de Dios, el potosino, es cura de una parroquia, mientras que Víctor, el veracruzano, es capitán del ejército. De ese tipo de huapango, registraron sus piezas y no las dejaron al dominio público. Inclusive, el viejo Elpidio registró como suyos algunos huapangos tradicionales como el bejuquito, mismos que encontró en un rollo anónimo resguardado por la Biblioteca Nacional y que, al parecer, databan del siglo XIX. Voy a versar de esta guitarra que suena, que es muy bonito cantar este son de la azucena. Guitarra suena, el violín a gozar toca, el violín a gozar toca. yo al cantar esta azucena, mi triste cantota invoca para cumplir la condena de besar tu linda boca. Princesa gentil, adiós princesa gentil, con cantares de sirena, dientecitos de marfil, encantadora azucena, rosita del mes de abril. Creador de versos o trovador puede componer versos fijos o improvisarlos de acuerdo al momento y al motivo de la fiesta que se esté celebrando. El contenido de las coplas suele ser festivo, aunque también trata temas de tristeza, desgracia, amor y pasión. Las coplas que aparecen en un son suelen hacerlo en otro. El número de repeticiones varía de acuerdo al gusto del intérprete o a petición de los escuchas, lo cual dota al son huasteco tradicional de gran vitalidad y creatividad, que rompe las interpretaciones rígidas y permite improvisar. La temática de los sones puede variar adaptándose al contexto en que se encuentra el versador, ya que otra característica de los sones huastecos es la improvisación de versadas. Aquí estoy, ya vida mía, dime. improvisación en la música se da principalmente en el violín, en las secciones de introducción y entre los versos. El violín improvisa siempre dentro de la tonalidad y rítmicamente requiere de mucha creatividad y un fraseo auténtico en cada ejecutante. Los cantantes improvisan la melodía, la cual varían aunque el texto se repita literalmente. Desde el punto de vista armónico, el son está basado en modelos occidentales, tónica, dominante, subdominante y las escalas correspondientes. Para ciertas partes, por ejemplo para las introducciones, existen también raras variantes armónicas con acordes ligeramente disonantes. La estructura rítmica del son es altamente variable y compleja. La mayoría utiliza ritmos como el 3 octavos, 3 cuartos o el 6 octavos. Muy pocos sones usan compases simples. La interpretación de la forma melódica y su ritmo varían entre los cantantes y los instrumentistas, resultando en un rico entramado melódico dentro de la estructura armónica preestablecida. Hay una prenda querida que ha de ser de mi familia, que ha de ser de mi familia. Hay una prenda querida que ha de ser la consentida, porque mi pasión concilia, gustoso daría la vida por el amor de Cecilia. El mismo Dios te ha admirado, el mismo Dios te ha admirado, de la virtud que te dio, de la virtud que te dio. El mismo Dios te ha admirado, de ti se había enamorado, y al saber que te amo yo, y al saber que te amo yo, con gusto se ha retirado. A los amores auxilia, a los amores auxilia, el lenguaje de las flores, y por sus bellos colores, me gusta la bugambilia, pero para mis amores, solo me gusta Cecilia. En la sierra se lleva a cabo las topadas, que son competencias entre poetas o trovadores, en donde el ganador es quien resuelve con más creatividad la improvisación de los textos. Los trovadores están en contra de cualquier tipo de censura y tienen una gran responsabilidad social de informar desde un punto de vista neutro. Guillermo Velázquez, un poeta arribeño de gran trayectoria, dice: "El trovador tiene que tener una actitud, convicciones y principios. Además de ver la versificación técnicamente, yo preguntaría qué pasa con los trovadores, dónde tienen el corazón en ese momento". Nuestro músico invitado el día de hoy, Elpidio Ramírez Burgos, es una auténtica leyenda del son huasteco. Sin embargo, era originario de Xochocapa, Veracruz. Fue militar en la época de la Revolución y obtuvo el grado de capitán primero de caballería en el ejército mexicano. A fines de la década de los años 30, surgió un grupo encabezado por el afamado Nicandro Castillo, el rey del huapango que ya mencionamos anteriormente, que se llamaba Los Plateados, integrado también por su hermano Roque, el tabasqueño Trinidad Castillo, el zurdo Trinidad, y nuestro violinista de leyenda, el viejo Elpidio Ramírez, a quien había conocido en el trío Trovadores Chinacos de Pedro Galindo. Entonces solo era conocido como jefe del trío con muy buen y mejor falsete. Estos músicos fueron quienes dieron a conocer el son huasteco a nivel nacional. Posteriormente, integró el grupo Los Trovadores Huastecos del Viejo Elpidio, al que en 1940 se incorporaron los hermanos Pantoja, Ignacio, Lorenzo y Raimundo, que formaban a su vez los Tres Huastecos procedentes de Celaya, Guanajuato. El rescate de innumerables viejos sones huastecos a los que imprimió su estilo y la composición de infinidad de huapangos y sones hicieron una cadena interminable de éxitos. Su escuela en el manejo del violín predominó durante el siglo XX y permanece aún hoy en día. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Esta vieja. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, si yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mis pobrezas. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Como el cantor de una rosa. Definitivamente la obra que mayores satisfacciones le dio fue la que acabamos de escuchar, La Malagueña, de la que fue coautor junto con Pedro Galindo y que lo proyectó internacionalmente, aunque no está exento de controversia, ya que algunos estudiosos opinan que es uno de esos casos en que Elpidio registró canciones tradicionales como suyas, como ya lo había hecho con El Bejuquito y otras piezas. Otras composiciones memorables son El Caimán, La Azucena, La Leva, La Petenera, El Gusto, La Huasanga, La Cecilia, La Rosa, El Cielito Lindo Huasteco y El Fandanguito, piezas que hemos escuchado en este programa y que son ejemplos imperecederos del arte y el ingenio del viejo Elpidio. Elpidio recibió diversos reconocimientos por su obra, lo cual le daba auténtica satisfacción y gusto, pero uno de los que tenía especial valor para él fue una medalla de oro que recibió en Italia en 1938. Elpidio Ramírez comentaba que una de las mayores satisfacciones que le había dado su carrera era haber dado al pueblo un género más en el amplio repertorio del folclore mexicano, el son huasteco. El virtuosismo en el violín del viejo Elpidio nos hace comprender el por qué es un inmortal del huapango. El viejo Elpidio Ramírez